9 de abril, hoy mi mañana, me encuentra el fin sin ti. Mi amanecer se va, porque me queda atardecer solo, oyendo alguna canción sin tu amor. Si no estás, ya no puedo seguir. Si te vas, ¿para qué quiero vivir? Estás matándome, enloqueciéndome. Tan lejos tú de mí. Estás matándome, enloqueciéndome. Sin tu perfume aquí. Estás matándome, enloqueciéndome. Tan lejos tú de mí. Enloqueciéndome.